Pues muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a esta Hora del Licántropo aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Y bueno, pues en este lunes, en vísperas de esa Nochebuena que será mañana y la Navidad que será el miércoles, vamos a hacer un programa de juego que sé que a muchos radioyentes que estáis ahí ya debajo de la mantita o con un café o colacao en la mesa escuchando en la radio o a través del ordenador, sé que os gustan estos programas, así que os invito a sacar ese papel y lápiz y vamos a trabajar otra vez esos años 80 que tanto me gustan y que tanto os gustan a una gran mayoría de los radioyentes de Radio Crash y de esta Hora del Licántropo. Pero esta vez, recordemos que hace, pues yo creo que 3 programas, hicimos una especie de juego con canciones de los 80, digamos de música extranjera o de música angloparlante en su mayoría, por no decir toda, y hoy lo vamos a dedicar a la música que se hizo aquí en España en esa década de los 80. Así que vamos a comenzar con un tema, a ver si sabéis de quién es. Efectivamente, como muchos me habéis mandado ya los mensajes y habéis acertado, se trataba de Alaska y Dinarama y ese tema titulado ¿A quién le importa? Uno de los temas, yo diría, más pegadizos de Alaska y que yo creo que más se ha versionado y bueno, pues que también hemos bailado mucho en las discotecas, pubs y bares en las que sonaba esta canción. Vamos con el siguiente tema, y este tema, aunque luego diré de quién es, se lo voy a dedicar a mi amiga Marta Riestra, que cumple años hoy y que entra en la treintena. Así que felicidades y enhorabuena. Eran el último de la fila y este tema titulado Dulces Sueños, y efectivamente seguís adivinando, los temas y los cantantes, lógicamente, bueno, quizás sean más fáciles porque al ser españoles, pues igual los habéis escuchado mucho, pero el caso es que vamos muy bien y casi todos vais 2-2. Turno ahora para otro tema, a ver de quién es. Es inútil que sigas mintiendo, a mí no me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. ¿Te crees que no me entero? ¿Quién me chupo el dedo? Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar. ¿Quién es ese imbécil del sombrero? Que han dicho que estás con él. Su cazadora de cuero, su látigo y su revólver, qué bien. Indiana Jones ya no quiere. Vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Nunca me he portado mal contigo, niña. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Te dejará por ahí, se irá al templo maldito y volverás a. Llevamos 3-3 y efectivamente eran los Hombres G y este tema titulado Indiana. Vamos con otro tema y este también va con otra dedicatoria para mi amigo Hugo González, que también cumple años hoy, así que para él este tema, luego ya sabréis, diremos el título de la canción y el grupo, aunque seguramente lo adivinaréis rápido. Te esperaré en el límite del bien y del mal. paraíso y la oscuridad. La fortuna viene en un barco, sin rumbo y sin capitán. Escucha bien, mi viejo amigo, si algún día nos volvemos a ver, solo espero que todo sea como ayer. En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré. En el límite del bien y del mal, en el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré. Efectivamente, se trataba de La Guardia, perdón, La Frontera, y el título era El Límite. Así que para ti, Hugo, espero que te haya gustado este tema por tu cumpleaños. Vamos con el siguiente tema, cuando son las 11 y 25 casi de la noche, y seguimos en esta Hora del Licántropo, en una noche menos fría que las que últimamente nos han sucedido. Sí, chicos y chicas, sí, queridos radioyentes, eran Loquillo y Trogloditas con el tema La Mala Reputación. Y vamos a poner un temita más antes de llegar a la sección de cine, a ver si sabéis quiénes son. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Pues en la sección de cine de hoy del Licántropo, perdón, vamos a comentar unos cuantos films que he podido ver, ya que, insisto, como está muy frío ahora, pues no salgo mucho y me dedico al cine, una de mis pasiones. Vamos a empezar con Colonia 5, una película del 2013 y dirigida por Jeff Renfro y protagonizada por Laurence Fishburne, Kevin Zegers y Bill Paxton, entre otros. Una película apocalíptica y que, bueno, pues para ser una película con poco presupuesto, pues bueno, pues consigue el logro de entretener, aunque, bueno, pues cuente algunas cosas que nos pueden sonar de otras películas de este corte ya vistas anteriormente. Pero bueno, yo creo que para los fans de este género, pues tiene un pase y merece la pena estar entretenido, pues casi las dos horas que dura. Algo menos, es corta, ¿eh? Debe dar una hora y media, pero vamos, por los pelos. Así que, bueno, podría ser una opción. La siguiente película sería Mátalo suavemente, del 2012, una película dirigida por Andrew Dominik, y en el reparto cuenta con Brad Pitt, Scott McNeely, Ben Mendelsohn, James Gandolfini y Ray Liotta, entre otros. Una película sobre mafia y que, bueno, quizá no tenga la fuerza de otras de este género, pero que, bueno, pues se sostiene gracias a grandes interpretaciones como la de Brad Pitt, que vuelve a hacer un papel realmente bueno, y el desaparecido James Gandolfini, que siempre aporta en este tipo de películas, igual que lo hacía en la serie Los Soprano, y un Ray Liotta, que ya viene muy curtido también de hacer alguna película de este estilo. Resulta, bueno, entretenida, no llega, digamos, a la severidad de las de Tarantino, ni tampoco a la fidelidad, a lo mejor, de Scorsese, pero es una película que está bien dentro de su género. La siguiente película sería Aviones, es 2013, es una película de animación dirigida por Clay Hall y que, bueno, pues iba a decir que está hecha perfectamente, la factura técnica es muy buena, pero, bueno, nos recuerda un poquito a Cars. Y bueno, pues no creo que no es tan original, o no nos resulta tan original ni tan bien empaquetada como era aquella película de Cars. Nos pasamos de ahí a Noche de Marcha, una película del 2013 dirigida a dos manos por John Lucas y Scott Moore, y en el reparto cuenta con Miles Teller, Justin Chow, Jonathan Kevelis y Sarah Wright. Una comedia de adolescentes para celebrar los 21. Ya sabéis que en Estados Unidos tiene mucha manía de celebrarlo todo, con 15, cuando entres a la universidad, cuando cumples 21, que para ellos es la entrada en el mundo adulto, sobre todo porque, entre otras cosas, les permiten ver en el bar sin que les pidan el carnet. Y sinceramente, realmente mala la película. La verdad es que no me hizo ni puñetera gracia y bueno, pues no sé si es que a todos los adolescentes en Estados Unidos les da por hacer estas pijadas tan habituales. Si es así, pues se nota que algunos tienen la cabeza donde deberían tener los pies, pero en fin, y los pies donde tienen la cabeza. Sinceramente, para olvidar, desde mi punto de vista. Otra película que recuperé fue Los Crímenes del Museo de Cera, una película dirigida por André de Tott y protagonizada por Vincent Price, Phyllis Kirk, Frank Lovejoy y, aunque parece increíble, aparece un Charles Bronson. Yo creo que debía ser sus primeras incursiones en el cine. Y, bueno, una película que está rodada en 3D, que parece mentira, pero incluso hoy en día se ve mejor que muchas de las producciones que en teoría ruedan en 3D, cosa realmente, cuando menos, increíble. La profundidad de la película es buena y bueno, es todo un clásico, o por lo menos a mí me gusta mucho dentro de las películas de terror, y deberíais echarle un ojo, incluido si puede ser en 3D. Y por último, vamos a hablar de Hindenburg, es una película, o más bien es un telefilm del 2011, que narra, en principio, pues la caída del último Zeppelin, que, bueno, pues tanto se vanagloriaban los nazis de dominar las alturas con estos dirigibles. Y aunque es un telefilm, está bien rodada, bien contada, y cuenta en el reparto con Maximilian Szymoszek, con Lauren Lee Smith y el televisivo Stacy Keach, recordado por su serie Mindhunter. Así que estas son las películas para esta sección de cine del Licántropo, y vamos a continuar con el juego y a ver de quién es este siguiente tema. Escapar, déjame. no queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Efectivamente, como muchos acertasteis, eran Los Secretos y este tema titulado Déjame. Y por cierto, que se me había olvidado, la canción anterior que sonaba antes de la entrada de la sección de cine del Licántropo eran Los Pecos y ese Háblame de ti. Así que, bueno, estáis muy, muy a tope. Ya me imaginaba yo que iba a ser bastante fácil estas canciones, pero bueno, vamos por la siguiente.

algunos sí, otros no, y bueno, siempre hay que fallar alguna, pero efectivamente los que acertaron eran Olé Olé y este tema titulado Dame. Bueno, pues vamos por el siguiente. Venga, vamos llegando hacia las 12. Pues este tema ya, ahí ya dudasteis más, sonaba pero no sabíais qué, sí, no, pero bueno, era Patxi Andión y este tema titulado Si yo fuera mujer. Bueno, desgraciadamente hemos avanzado algo, pero algunas cosas de la canción todavía colean por ahí. Venga, vamos con una más fácil, cuando son exactamente ahora las 12 de la noche, hora del licántropo, y a ver qué suena. Era Pedro Marín y ese tema titulado Aire. Vamos con el siguiente tema porque fue un tema importante en la década de los 80, ¿eh? A bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá. bailaremos sin parar hasta la noche acabar. Chu, chu, chu, chu. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chu, chu, chu, chu. Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás. Este baile es de bailar, que a todo el mundo alegrar. Chin, chin, chin, chin. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chin, chin, chin, chin. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Efectivamente, era María Jesús y su acordeón y el tema, el baile de los pajaritos, un tema que sonó mucho, la verdad, aunque, bueno, pueda parecer un poco chorra el tema, pero sonó y además con aquel baile, desde mi punto de vista, un poco ridículo, pero bueno, pero el caso es que triunfó en esa década de los 80. Vamos con otro tema que también triunfó. Ah! Efectivamente, era el maestro de la rumba, Peret, y ese tema titulado Borriquito. Bueno, vamos a ir con el último tema para cerrar el programa y vamos a ver si... Bueno, yo creo que hasta ahora no habéis fallado prácticamente ninguno, así que pues este último yo creo que tampoco. Ahí va. ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Por su mirada. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Sí que era fácil, eran Ana Belén y Víctor Manuel con La Puerta de Alcalá, así que, bueno, ya vamos a ir cerrando el programa. Recordaros, de 0 a 5 aciertos, la verdad es que o no erais de la generación de los 80 o la verdad que la música no os importaba mucho. De 5 a 10 todavía conserváis algo de los 80 y más de 10 es que efectivamente los 80, como ya os dije en el programa dedicado a la música anglosajona, os marcaron mucho y bien. Así que, como siempre, queridos radioyentes, muchísimas gracias por estar el lunes ahí. Que tengáis una feliz noche y una feliz Navidad para el que, bueno, pues apoye tanto estas fiestas, y para el que no las apoye, pues por lo menos que pase también una buena noche. Gracias, como siempre. Si he conseguido que os entretuvierais un rato, eso que me llevo, y nos vemos aquí el próximo lunes para ya acabar el último programa del año de La Hora del Licántropo. Cuidaos mucho y no hacer excesos con las comidas, que luego se pagan. Chao.